Una dupla que se formó hoy, ¿cómo viene la mano? Fer, gracias por recibirnos como siempre. Sí, no se formó y nosotros nos conocemos desde que... No, la dupla esta se formó en el año 96, no, 97, apenas salido, dale. Verano del 98 en Necochea. Sí, ese día en Necochea, que él dice que es una historia que no importa contarla. Cuando vi acá al compañero Fernando, dije, qué bueno, boludo, al fin, o sea, hay recambio. Lo que viene es más grosso todavía. Germán, no me equivoqué. Germán, ¿por qué? De Catupecu y cuando nos encontramos las cosas, mira quién está ahí. Pacharoni, amigo. Bueno, todos amigos que van llegando, que gran momento. Bueno. ¿Por qué eligieron el tema que eligieron para tocar juntos hoy aquí en el Cosquín? No, lo elegimos, era más barato. Hay que pagar menos, no, lo eligió él. Lo eligió él, boludo. Lo eligió él, quería tocar ese tema y nada. Yo quiero decir una sola cosa, discúlpame. Para mí es un honor increíble, es un sueño increíble tocar con este animal y sus equipo de hermanos, porque doy fe que Catupecu es un equipo de hermanos. Y los llamé cuando me dijo de tocar, le dije, yo lo único que quiero es ser un Catupecu más por una noche. ¿Qué te trae? Bueno, yo ahora voy a hacer un pelotas porque yo me quedo hasta el domingo, qué maravilla, ¿eh? Como músico, ¿qué te atrae de Catupecu? Que es el grupo más grosso de la Argentina y eres el músico más auténtico. El único que sé que sabe de verdad cómo es la historia es mi amigo Fernando, y lo digo muy orgulloso, y sé todo lo que él padece, y sé los huevos que le pone a la vida, y sé los huevos que le pone a todo, y es un guerrero, y eso es lo que más admiro de mi amigo. El otro día en Mega, cuando estuviste visitándonos y poniendo música, hablaba de las bandas que habías visto en tu carrera. ¿Sabés qué tema puse? No, me está preguntando eso. Fui a musicalizar a la Mega, se me ocurrió, ¿viste? Pero seguro, hablé así y me fui. Estuve 2 horas poniendo temas. ¿Sabés qué tema puse en Sumo? Puse todos temas de cuando yo, antes de que exista Catupecu. ¿Viste que? No, boludo, puse Banderitas y Globos. ¿Qué temazo? En esa época conocimos Banderitas y Globos. ¿Te acordás de esa famosa escena? Mira, ahora te voy a contar la historia. ¿Te acordás esa escena en Plaza de Mayo? Todo el mundo puteando a Galtieri porque no sé qué. Se llena la plaza. Al día siguiente invade Malvinas y la plaza se llena de vuelta y de banderitas y globos. Diciendo, felicitando. O sea, un día antes los cagaron a palos, los sacaron a patadas. Y al otro día estaban todos con banderitas y globos festejando la guerra. Lo dejaron ir a la plaza. Increíble, ¿no? Viste que siempre aprendes algo nuevo, ¿no? Viste lo que es ser maestro. ¿Ves todo el camarín, el bowling? Cristian, entonces, mirá. Habías elegido bien el tema entonces. Sí, banderitas y globos, mirá qué bueno. Sí, son las grandes cosas. Preguntame lo que me estabas preguntando. No, porque preguntarte cómo lo habías pasado con Germán Arriba y vos en especial, cada show es una vida distinta y cómo la pasaste hoy. ¿Qué tuvo de particular el show de hoy de Catupecu aquí en el Cosquín? Y estos shows tienen una cosa que son alucinantes, que es todo lo que ya se sabe que es alucinante en la gente, encontrarnos con amigos, pasarla increíble. A la vez hay miles de personas y nosotros probamos sonido. Todas las bandas probamos una hora, o sea, es armar un show a los repedos y salir y por ahí. Viste que no sé, cuando tocábamos el tercer tema, la viola se descontroló. Íbamos a tocar y lo que quiero y se explotó, no sé, boludo, se saltó una parte de la viola. Que siempre decimos que salta porque las cosas explotan, porque no aguantan, porque tienen ganas de romper todas las cosas y bueno, se rompen, qué sé yo. Y nada, y cambiar, eso es lo alucinante de un show de rock en vivo, que en el tercer tema... que encima la viola la había usado recién en el segundo, iba a esos dos temas nada más, seguido, y le voló un pedazo y se rompió todo, qué sé yo, y es algo lindo, son las cosas lindas de venir al rock, y después, nada, es evidente, bueno, el que no estuvo acá no sabe, pero la gente, lo que es todo esto, encontrarte con amigos, qué sé yo, nada, llegué ayer y ya vino Germán al hotel, vinimos juntos en el avión desde Buenos Aires, a pesar de que él vive acá, y estamos juntos, y ahora nos quedamos juntos paseando, mañana me voy a las sierras y el domingo toco con ellos y qué sé yo, nada, la verdad que es lo maravilloso de todo esto. Yo no, la verdad que no tengo palabras, gracias a no sé, a todo, al cielo, al infierno, a lo que sea, vivimos una vida increíble nosotros los músicos, somos juglares que viajamos por todos lados llevando lo que hacemos y nos da estas cosas que no me alcanzan las palabras para describirla y sigo contento siempre de que no me pase por alto el hecho de que esto es algo grosso y somos privilegiados, ¿no? Fer, te dijo que disfrutes de este after show y como siempre, gracias por recibir a Mega. Dale, felicidades a todos, gracias por estar siempre, la mega, y bueno, nada, sean felices, quedan 2 días más de Cosquín, quedan 3 días, porque después está manuchado. Al que no vino nunca, el año que viene venga, porque es imperdible esto, nada, la cantidad de bandas, lo que fue el escenario hoy ahí con Masacre, con Germán y todos los grupos que tocaron y qué sé yo, nada. Felicidades a todos, feliz 2009, sean felices y gracias por el amor de siempre a toda la gente que nos tiene un amor increíble y sobre todo con la historia de Gaby que es... no me va a alcanzar la vida para agradecer el amor que siempre le tiraron a él, así que bueno, eso. Fernando Ruiz Díaz, Catupecu Machu.